Thank you.

Thank you. bring the clip to me later, man. You have to bring the clip. Perfecto. What is love? What is love? Gracias por venir. Gracias. ¿Y ahora viene? Ahora viene Serena Cantaro. Eso. Eso. ¿Y cuándo vuelvo?